La manzana azul. La construcción de nuevos saberes exige saber lo que ya se sabe y, por sobre todo, atreverse a mirar el mundo con otro color. La manzana azul. Una realización del profesor Edgar Alonso Muñoz Delgado para sus estudiantes. Bienvenidos, jóvenes estudiantes, a esta nueva emisión de La Manzana Azul. Una invitación a mirar las cosas con otro color. Como de costumbre, les recomiendo el uso de papel y lápiz, además de sugerirles que procuren un buen ambiente de concentración en el desarrollo de estas emisiones. Repitan su escucha las veces que crean necesario y acudan a las ayudas escritas disponibles en los recursos bibliográficos de www.edgarhost.net. Ahora entremos en materia. Recuerden que me agrada tanto esta pregunta que me permito compartirla con ustedes con la intención de que la dejemos como fondo sonoro de nuestros pensamientos. ¿Estará libre aquel saber que llamamos científico de contaminaciones metafísicas de cualquier clase? En la emisión anterior tuvimos un breve espacio para pensar en los babilonios y los egipcios como una expresión de los antecedentes inmediatos del saber griego. Hoy veremos cómo la Mesopotamia y Egipto influyen en los helenos. Aquí, jóvenes estudiantes, es donde aparecen los jonios, los muy renombrados jonios. Homero, por ejemplo, el cuestionado poeta griego de cuya existencia hay quienes dudan, era jonio, y en su cosmogonía compartida con su sociedad, obviamente, entiende al mundo como un disco plano que flota en el agua, de cuyos bordes se sostiene la bóveda celeste, y el sol nace del agua para atraer el día y se sumerge en ella para atraer la noche. ¿Dónde situar geográficamente a los jonios? Esta localización es bien importante porque, a pesar de que nos estamos refiriendo a los pobladores de una región hace 2.500 años, no significa de ningún modo que tal zona geográfica haya desaparecido. Por el contrario, hoy es una de las más promocionadas por la industria del turismo. El mar Egeo, esa porción del mar Mediterráneo comprendida entre Grecia y Turquía, en donde están las llamadas islas griegas. Zona de gran importancia geoestratégica conocida como Anatolia y también como Asia Menor, que ha sido y seguirá siendo ocupada sucesivamente por varios pueblos a través de los tiempos. Podemos preguntarnos por la importancia del mar Mediterráneo tan mentado en todos los textos históricos y tenemos que decir que el mar Mediterráneo es fundamental, como quiera que es el punto natural de encuentro y afortunada contaminación mutua entre las variadas culturas asiática, africana y europea. ¿Y dónde situar históricamente a los jonios? Bueno, desde uno de los siglos más notables para la humanidad, el siglo VI a.C., que sirvió de marco temporal a la existencia de trascendentes personajes, tales de Mileto, matemático y filósofo, Safo, poetisa griega, Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿recuerdan el ídolo con pies de barro mencionado en la Biblia? Ese Nabucodonosor, Pitágoras, matemático, filósofo y religioso, Ciro el Grande, rey de Persia, Buda, fundador de una de las religiones más importantes del mundo, Lao Tse, filósofo chino, Confucio, filósofo chino, y la verdad no sigo porque la lista es bastante larga. Dice la comunicadora Castro que tres grandes inventos caracterizaron ese momento histórico: la moneda metálica, la escritura alfabética y las unidades de peso y medida. La moneda metálica sentó las bases de la economía monetaria. La escritura alfabética permitió el registro y divulgación de los negocios, pero también de las ideas. Y las unidades de peso y medida estimularon el desarrollo del pensamiento matemático. Y el mamá. Así, los jonios, navegantes cuya economía descansaba principalmente en el comercio marítimo, a diferencia de babilonios y egipcios, procuraban respuestas acerca del universo que apartaban a los dioses y consiguientemente a los sacerdotes. Es decir, respuestas con mayor contenido racional, menos mitología y menos religión. Respuestas que dieran buena cuenta de leyes, reglas y principios que explicaran el universo. Tal cualidad deriva del hecho de que los pensadores jonios no estaban totalmente desvinculados de las actividades productivas, sino que, por el contrario, eran viajantes en ese comercio con otros pueblos, dentro de los que urge mencionar, obviamente, a los babilonios y a los egipcios. También a que, a diferencia de babilonios y egipcios que se situaban en grandes centros de civilización, tal como los chinos o los centroamericanos, los jonios, al buen decir de Carl Sagan, estaban en los dinámicos puntos de encuentro, en las encrucijadas de las civilizaciones propias del lugar. Otro factor determinante radicaba en el hecho de que cada isla de ese Mediterráneo constituía un estado, políticamente hablando, en manos de los mercaderes a quienes interesaba mucho la tecnología, pues se procuraban saberes que resolvieran los problemas cotidianos derivados de la navegación y del comercio. Por ejemplo, había que diseñar instrumentos cada vez más precisos para orientar las naves, así como instrumentos que les permitiera ser más rigurosos en cuestiones de pesos y medidas para hacer más eficaz el intercambio. La autonomía política de cada isla se convirtió en una de las mayores ventajas, pues no hubo una sola interpretación oficial del mundo, sino que florecieron varias cosmovisiones. En todo ello radica el gran valor del pensamiento jonio. De ahí que Occidente rinda tributo al considerar que ahí está el origen del saber científico para la humanidad. Así pues, en ese apartarse de las explicaciones míticas y religiosas, los jonios se ocupan entonces de interrogarse por el principio, por la sustancia del universo, el arjé, siempre basados en la naturaleza misma. Para uno de los más relevantes jonios, Tales, matemático nacido al parecer en Mileto, ciudad ubicada en el litoral del Asia Menor, o Grecia asiática por entonces, a orillas del mar Egeo, ese principio lo constituye el agua, porque, de acuerdo con Tales de Mileto, todas las cosas nacen de la humedad, inclusive el aire. Anaximandro, ese otro filósofo jonio, nacido con certeza en Mileto y aparente discípulo de Tales, dirá que el arjé es el apeirón, palabreja un poco difícil de recordar, a menos que tengamos presente que su etimología la explica así. A, partícula privativa que significa sin, y peras que significa límite. De allí viene el vocablo perímetro, es decir, que el principio para Anaximandro será el apeirón, o sea, lo ilimitado, lo indeterminado y en tal circunstancia lo eterno. En otro sentido, diremos con Kestler que la idea de un universo cerrado, o mejor, que de la idea de un universo cerrado, pasamos a un universo abierto e ilimitado, tanto en extensión como en duración. La Tierra para Anaximandro es un cilindro que flota en el aire justo en el centro del universo. Si ocurriera que se inclinara un poco, perturbaría la armonía del todo. y el fuego ocupa entonces la periferia del universo, de tal modo que el sol, la luna y las estrellas no son objetos, sino que son agujeros a través de los cuales se nos revela ese fuego. Pensemos en un telón o en una tela negra agujereada a través de la cual se cuela la luz. Así era como se comprendía entonces. Según Anaximandro, los animales tienen su origen en el agua y el hombre proviene de los peces. ¿Les recuerda a ustedes, estudiantes, alguna teoría moderna esta última afirmación de Anaximandro en el siglo VI a.C.? Por mi parte, me acuerdo mucho de Charles Darwin hace apenas algo más de 150 años. Anaxímenes será el otro filósofo jonio importante en la época. Se cree que fue discípulo de Anaximandro y sostuvo que la sustancia primaria es el aire, que también es infinita y que produce otros cuerpos, ya sea por rarefacción, en cuyo caso origina cuerpos como los astros, o por condensación, con productos como las nubes y el agua. Resalta nuestro autor Arthur Koestler que lo verdaderamente importante desde el punto de vista del saber racional no eran las respuestas como tales, sino que su orientación dejara tranquilos a los dioses y se buscara en los elementos mismos de la naturaleza la explicación al origen del universo. Dicho de otro modo, que desde la conjetura y el atrevimiento se formularan preguntas que trascendieran lo evidente, que fueran más allá de todo aquello que da lugar al saber común o doxa, y apareciera entonces el conocimiento o episteme. Así, podemos aseverar con la prominente filósofa húngara Agnes Heller que la episteme aparece allí donde puede ser puesto en discusión un saber recibido. Y citamos de nuevo a la comunicadora Carmen Luisa Castro para repetir sus palabras en el sentido de que las cosas no ocurrieron suavemente y sin conflicto. Basta pensar que al perder la intervención de los dioses en todos los aspectos de la vida, los hombres se vieron expuestos a la responsabilidad de encargarse de su propio destino. Nos preguntamos, ¿lo habrán, o mejor, lo habremos hecho con eficiencia? Claro, contemporáneos a los jonios, también estaban los eleatas, ubicados al sur de Grecia y algo conservadores en su pensamiento, dijéramoslo de modo atrevido. Sin detenernos en ellos, mencionamos a Jenófanes de Colofón y a Parménides de Elea como sus más representativos exponentes, de acuerdo con los historiadores. Pero no cerraremos nuestra emisión de La Manzana Azul en el día de hoy, dejando por fuera a uno de los más importantes pensadores de la época, Pitágoras. Oriundo de la isla de Samos, región jonia, a Pitágoras se atribuye una interesante mezcla entre ciencia y religión. De él se dice que fundó la ciencia tal como entendemos hoy el vocablo y que fundó también la fraternidad pitagórica de fuerte carácter religioso, desde la cual administró el poder político en Crotona, ciudad griega del sur de Italia, en la que se instaló después de ciertos acontecimientos ocurridos en Samos, bajo la tiranía de un señor llamado Polícrates. Pero ese es otro relato que no abordaremos. En la fraternidad, Pitágoras era el gran maestro, considerado por muchos como un semidios. Se dice que obró milagros, descendió al Hades y que tuvo tratos con demonios del cielo. Asegura Koestler que la influencia pitagórica alcanza aún nuestros días y refiere que los términos filosofía, armonía y figures, en inglés como número o cifra, corresponden a la jerga pitagórica. Cuando Pitágoras expresa matemáticamente la música, funda las bases de lo que ha de ser el conocimiento científico, pues a partir de allí considera que toda experiencia humana ha de ser matematizada. y da una condición sagrada a los números, pues estos en su perfección no pueden sino representar un universo perfecto. Dicho en palabras de nuestra Carmen Luisa Castro, generó un nuevo Dios dentro de las ciencias, las matemáticas perfectas y racionales. Solo que ellos, es decir, los miembros de la fraternidad, en sus incursiones por la matematización del mundo, se encontraron de pronto con la raíz cuadrada de 2 y percibieron la imperfección de las matemáticas. Imperfección que impedía la armónica relación entre matemáticas y geometría conforme ellos la habían establecido. ¿Y saben qué hicieron? La ocultaron. Declararon impronunciables los números irracionales y a aquellos fraternizados que se atrevieron a revelarlos, los condenaron a la muerte. A medida que se adentraban más en las matemáticas, hallaban que ese mundo resultaba tan imperfecto, absurdo y paradójico como la realidad misma. Guardaron silencio porque los sistemas filosóficos, religiosos, políticos, económicos, comerciales y demás dominan solo si se predican certezas. No obstante, es en el universo pitagórico, siglo 6 a.C., que la Tierra es una esfera que flota libremente en el aire en torno al cual giran los demás astros, concepción que habría de afianzarse. Y es allí, en la expresión matemática inacabada, en donde es dable hallar las bases, como quedó dicho, de la ciencia tal como es entendida hoy. Y también Pitágoras estuvo en Egipto y en Mesopotamia, a donde fue, muy joven, a cursar estudios. Vemos, pues, que los jonios que tanto influyen en el pensamiento de la Grecia clásica y, consecuentemente, en lo que se ha de llamar cultura occidental, tuvieron fuertes y frecuentes nexos con las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, de donde obtuvieron muchos de sus saberes. Claro, hay que advertir que en los textos de los griegos, desde los jonios, no hay mención de reconocimiento a los saberes de Egipto y Babilonia, sino que, en lo que parece un mal inmanente a la naturaleza humana, plantean las cosas como si con ellos apenas se supieran, como si fueran ellos los grandes descubridores. ¿No les resulta muy familiar esa conducta? En la manzana azul, un ejercicio para los estudiantes. Su labor, apreciados estudiantes, consiste en hacer un rastreo bibliográfico e identificar algunos saberes específicos presentes entre los babilonios y los egipcios de los que se hayan servido los griegos. Como mencionamos al poeta Homero, ustedes darán cuenta de las obras por las que se le conoce. Ah, y refuercen su concepto de helenismo. Socializaremos en el aula sus indagaciones y en esa actividad ustedes citarán las fuentes de las que extrajeron la información. Recordemos con Carmen Luisa Castro que la episteme es un proceso que se inicia con la problematización de los sentidos, de la intuición y de la vivencia acerca de lo que existe y cómo existe. Este programa se realizó en los estudios de Sonido en Fase con la asistencia técnica de Gabriel González, a quien damos nuestros agradecimientos. Los espero en la próxima emisión de La Manzana Azul. Chao. Hasta aquí, La Manzana Azul. Los esperamos en nuestra próxima emisión.